Pues hoy es el 24 de diciembre y el mundo cristiano religioso festeja la Nochebuena. Mañana 25, dicen, será la Navidad. Y ustedes saben, hermanos, que en algunos hogares se celebra con lucecitas de colores, con el famoso árbol de Navidad, con nacimientos al pie del árbol, remembranza del nacimiento de Cristo. Luego también se llena de regalos debajo del árbol, regalos para toda la familia. Algunos en la iglesia de Cristo, estamos peleados con esos festejos porque decimos son de origen pagano. Y le entramos, hermanos, a la discusión en las redes sociales que si sí porque sí, que si no porque no, que mi abuelita dijo, que mi papá me enseñó, que mi mamá me dijo desde que estaba chiquito. Que en realidad, hermanos, esas enseñanzas, y déjenme que queden claro, esas enseñanzas que no están en la Biblia, son irrelevantes frente a la grandeza de la enseñanza bíblica, frente a la grandeza de la autorrevelación de parte de nuestro Dios. Y en la Biblia, hermanos, se leen hechos como aquellos magos que vinieron de lejos buscando al rey de los judíos que había nacido. Y lo encontraron. Y estaba, dice la escritura, acostado en un pesebre. Pues bien, ellos vinieron y le presentaron regalos: oro, incienso y mirra. Son simbólicos, por supuesto que sí. El oro, hermanos, apunta hacia la realeza. Sí, rey de reyes, señor de señores. El incienso, dicen los que saben, pues es el símbolo del sumo sacerdocio que vendría a asumir según el orden de Melquisedec, dice el libro de los Hebreos. Y luego, la mirra. Pues la mirra apunta, hermanos, hacia el sacrificio que él tendría que hacer, hacia el sacrificio mortal, expiatorio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando sucedían aquellas cosas, dice la Santa Escritura, que también lo dice, que había unos pastorcillos en el campo y que se abrieron los cielos y una gran multitud de ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres. Y creo yo, hermanos, que si somos honestos, eso es lo que significa la Navidad, verdadera Navidad. Y tengo que ponerlo así entre símbolos de pregunta: ¿verdadera Navidad? Porque luego también ahí, hermanos, andamos peleados. Que si la palabra Navidad no existe literalmente en la Biblia, hay muchas palabras, hermanos, que no están en la Biblia. Muchas. Dinosaurio, hermanos, no está en la Biblia. Internet, pues menos. Teléfono celular, tampoco. Micrófono como este que estamos usando, pues no. Es más, mira, ni la palabra México existe en la Biblia. Y por eso vamos a negar que México existe. Estados Unidos tampoco está en la Biblia. Trinidad. Pues la palabra Trinidad, hermanos, tampoco está en la Biblia, mas sin embargo es una de las palabras fuertes del cristianismo. Porque creemos en un Dios manifestado en tres personas. Nosotros mismos somos trinitarios. Porque dice la escritura allá en Primera de Juan capítulo 5, y hoy les voy a fallar con la pantalla. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Y lo que estoy tratando de hacer, hermanos, es decirles lo que dice la Biblia. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Algunos batallamos para entender este concepto, más los famosos testigos de Jehová. No pueden entender cómo Dios puede ser tres personas en uno solo. Pero si la palabra Trinidad, hermanos, no está en la Biblia, la idea sí lo está, y es esta. ¿Cuál es la idea? Y la definimos nosotros con una palabra, Trinidad. Pues cuando nació el Mesías de los judíos, aquel que venían buscando los magos, cuando nació nuestro Cristo, ahora en una perspectiva viendo hacia atrás, pues nació el Mesías, nació nuestro Cristo y los coros celestiales, y eso es lo que me impacta, ¿no? Una gran multitud de ángeles, como si los cielos se hubiesen abierto de pronto y los ángeles asomando su rostro, mirando hacia la tierra y cantando, hermanos, al unísono. Trato de imaginarme cómo fue esta sinfonía de voces. Gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues eso, que hay un plan en las alturas, que Dios tiene un plan y que se está haciendo realidad. Por eso dice, buena voluntad para con los hombres. El nacimiento de ese niño es un símbolo de buena voluntad para con los hombres. Y eso es lo que significa, hermanos, la verdadera Navidad. Y otra vez vuelvo a preguntar, ¿verdadera Navidad? Sí, hermanos, esta que nos cuenta la Santa Escritura. No la Navidad del Santo Claus, no, por supuesto que no. Ni la Navidad, hermanos, de Papá Noel. ¿Y saben ustedes por qué se llama Papá Noel? ¿No saben? Porque el que pone los regalos debajo del árbol es tu Papá Noel. Ni por eso no. Y si queremos clarificar el punto de la verdadera Navidad, ¿por qué es necesario hacerlo, hermanos? Como Iglesia de Cristo necesitamos entender exactamente qué es lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Pues si queremos clarificar, hermanos, el punto de la verdadera Navidad, esta, sí, porque es un hecho de que Jesús nació, así como decía desde la profecía Isaías capítulo 7, versículo 14. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Una Virgen, desde la perspectiva católica, no, mis hermanos, no, una Virgen desde la perspectiva bíblica. Por eso decíamos al principio de que mi mamá dijo y que mi abuelita me dijo y que mi papá. No, eso es irrelevante. Vamos a ver lo que dice la Santa Escritura. Pues buscamos la voluntad de Dios. Como hijos de Dios queremos acogernos a su luz. Creemos que Dios nos alumbre nuestra vida para saber por dónde caminar y cómo caminar. Pues bien. Vamos a enfrentarnos, hermanos, a la verdad bíblica, a la Navidad bíblica. Queremos que Dios sea el que nos diga. Queremos que Dios sea el que nos informe, que nos convenza de su verdad. Y creo yo, hermanos, que mucho del error de los hombres, muchos, los más, creo yo, en el ámbito religioso. Vamos a la Biblia, hermanos, y abrimos del Santo Libro con esta actitud. Vamos buscando versículos que sean nuestro argumento para explicar lo que ya creemos. Fíjese usted lo que estoy diciendo. Lo que creo, si está bien o está mal, lo que el hombre cree lo tira sobre la escritura, o sea, el intelecto del hombre lo tira sobre la escritura, como si fuera una cobija encima de la escritura, que no deja ver la verdad, porque ha comenzado con su argumento, no ha comenzado con la verdad del Señor. Y ese es el error de los hombres, que vamos buscando escrituras que apoyen lo que ya creemos. Pues nosotros no, hermanos, nosotros queremos ir al Señor, a la Escritura, frescos, con una mente fresca, con una mentalidad libre de contaminación, fíjese cómo lo voy a decir, libres de la contaminación del mundo religioso, esos que no entienden lo que es una Navidad, libres de contaminación del paganismo y libres de contaminación, y por favor, óigame, libres de la contaminación del legalismo que existe en la iglesia del Señor. Pues bien, una virgen, dice la escritura, literalmente una muchacha joven. ¿Sí, así? Una muchacha joven. Con la implicación de que no ha sido casada. Es una señorita todavía de su casa. Implica que no ha sido tocada por varón alguno. Así como María lo dijo, hermanos, cuando le fue anunciado que tendría un hijo, y ella replicó, cuando el ángel le anunció, ella le dijo, ¿cómo será esto? Pregunta. Oye, oh, permíteme, si estoy entendiendo bien, ángel, si estoy entendiendo bien y voy a quedar embarazada, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Concebiría? Sí. ¿Una virgen? Sí. ¿Sin la ayuda de un hombre de carne y hueso? Por supuesto que sí. Y ese, hermanos, es el gran milagro. Ese es un milagro, es un hecho que quiebra con la física, que quiebra con la biología, que quiebra contra cualquier ley natural que el hombre haya catalogado, porque las leyes naturales los hombres no las inventan, simplemente las descubren y las catalogan. Un milagro, hermanos, es aquel, siempre va a ser de esta manera. Un milagro es aquel que aún contradice el propio experiencialismo. ¿Y cuándo se ha visto que una mujer, sin conocer varón, quede embarazada? Ese es parte del milagro. ¿En qué momento la sombra del Altísimo la cubrió? ¿En qué momento su óvulo de mujer abrazó la semilla divina? La Biblia dice que esto pasó cuando Juan el Bautista tenía 6 meses en el vientre de su madre. Pero luego María, la muchacha virgen, tuvo que pasar, ¿no?, por toda esa experiencia, fuera de su propia experiencia. Los famosos 9 meses de gestación, de que su vientre comenzase a crecer sin haber sido tocada por varón, de sentir una nueva vida dentro de sí misma. Me imagino que ha de ser maravilloso, ustedes mujeres que han pasado por ahí, me imagino que ha sido maravillosa su experiencia. Sí, de por sí, hermanos, la maternidad nunca ha dejado de maravillarnos. En sí, hermanos, la maternidad yo la veo como un milagro. Pasará todos los días, pero la veo como un milagro. Es maravilloso, ¿no?, que esto suceda. Pues, ¿qué de esta otra maternidad milagrosa? Esta, donde Dios es el Padre Celestial y la mujer María, la Virgen, Virgen no como título religioso, sino como la condición de no haber sido tocada por varón. Siempre lo he dicho, si era necesario que Dios descendiese el pan del cielo, Cristo Jesús, también era necesario que hubiese un plato limpio para recibirlo, y ese es el vientre de una mujer que no ha sido tocada por varón. Es maravilloso, ¿no?, que esto haya sucedido, esa maternidad sin precedentes. Y también, hermanos, una maternidad que no ha vuelto a suceder. Aunque mi abuela platicaba con las tías viejas, se juntaban ahí alrededor del radio, porque no había televisión, había nomás radio. Y echaba las tortillas de harina y ahí se juntaban todas las señoras a tomar café, a comer tortillas de harina con mantequilla y a platicar. ¿Pero qué platicaban? Yo me acuerdo, cuando alguna muchacha soltera del barrio salía embarazada, se preguntaban las tías, uy, ¿quién le haría el favor? Y decían unas, pues sería el Espíritu Santo, porque no sabemos. Pero volviendo al milagro, bien, Vamos a preguntarle, hermanos, a la Santa Escritura, ¿qué es esto? Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está, ¿no? La Santa Escritura, esta que nos ilustra, esta que nos dice de la verdad. Y nos dice, hermanos, y nos dice mucho. Dice: el Señor mismo os dará señal. La palabra dará es muy interesante, porque dará en hebreo se puede traducir de las siguientes maneras: permitirá. El Señor mismo permitirá señal, causará señal, producirá señal, concederá señal, entregará señal. Pues la Navidad bíblica, hermanos, el nacimiento de Jesús es todo eso desde un principio. Es algo que Dios concede a los hombres como una señal. ¿Lo merecemos? No, hermano, no lo merecemos. ¿Lo necesitamos? Sí, hermano, lo necesitamos y mucho, enormemente. Pero esto de que una virgen conciba en su vientre es una acción divina, es una concesión. Como señal, es una concesión. Y ustedes saben que una concesión, hermanos, es la acción y el resultado de conceder algo. Una acción divina, una acción de gracia, que ¿quién lo merece? Dará, también significa entregará. Es algo, si entendemos la palabra, ¿no? Entregar, es algo que en el principio, antes de que suceda, está allá en los cielos. Jesús mismo dice algo con ese respecto. Allá en Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, dice Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Por eso, dará, se debe de entender como, pues así como fue originalmente escrita, es algo que Dios tiene allá, pero que Él está dispuesto a entregarnos. Y hermano, ¿hasta qué punto? No solo entregarnos a su Hijo en carne para asombrarnos por su enseñanza, no solamente de entregarnos a su Hijo en carne para venir a manifestarnos un nuevo camino de regreso al cielo, sino aún, hermanos, de entregarse a sí mismo por todos nosotros. Bien, ¿qué dará? Dice la Escritura, señal. ¿Qué estamos tratando de entender? Lo que significa en Navidad, que una mujer virgen haya concebido y que haya dado a luz. Bien, dará señal. Y lo que esta palabra en hebreo significa, y significa varias cosas, fíjate, significa marca distintiva, señal. También significa memorial o recordatorio. También señal significa milagro que revela el poder de alguien. Y señal también significa indicio de lo que va a ocurrir. Bien, pero vamos por partes para entender esto. ¿Por qué? ¿Qué estamos tratando de entender? ¿Qué signifique, hermanos amados, la Navidad bíblica? Señal, marca distintiva. Es como esa misma palabra se usa cuando Caín mata a Abel. Y Dios pone una señal sobre Caín para que todo el mundo lo pueda reconocer. Pero la Navidad bíblica como señal, hermanos, es algo tan portentoso que solamente puede ser de Dios. El hecho de que una virgen quede embarazada solamente puede provenir de Dios, sin haber sido tocada por varón. Bien, marca distintiva. Ningún otro nacimiento ha sido de esa manera. También, La palabra señal significa memorial o recordatorio. Uy, ahí estamos peleados, la Iglesia de Cristo, con eso, ¿no? Pero es la misma palabra que usa, hermanos, cuando después del diluvio, ¿recuerdan ustedes cuando le dolió a Dios haber hecho al hombre por causa de la mucha maldad que se multiplicó sobre la tierra? Y él hizo anegar el mundo por agua, abrió las fuentes del abismo y subió, hermanos, el nivel del agua más alto que el pico más alto de la tierra. Pero luego Señor pone una señal en los cielos para recordarse y recordarle a los hombres que nunca más haría un juicio de tal naturaleza por agua, el arco iris. Es la misma palabra, señal en los cielos, un arco iris. Aunque parte de la iglesia, hermanos, estemos peleados con el concepto esto de señales de tal naturaleza, pues mira, si el arco iris fue una señal con un mensaje, el nacimiento de Jesús también es una señal con un mensaje. Luego también, hermano, señal significa milagro que revela el poder de alguien. Es claro, es el poder de Dios, porque ¿quién más puede hacer esto? Luego, y también significa indicio de lo que va a ocurrir. Esta es la misma palabra que se puede leer, hermanos, esta señal allá en Génesis capítulo 1, la creación en el universo. Cuando Él hace las lumbreras, la grande lumbrera, el sol, y la pequeña lumbrera, la luna, y que será como señales, es la misma palabra. Fíjate, son señales, el sol señala algo, la luna señala algo. El arco iris señala algo, el nacimiento de Jesús señala algo, y maravilloso, por supuesto. Jesús nace. Y nace entre los hombres, no solamente para darse a conocer, nace entre los hombres para tener la capacidad de morir. Se envuelve en carne para poder morir en la cruz. De María la Virgen hereda, hermanos, la capacidad de poder morir en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz por los pecados de los hombres, para remisión de los pecados de los hombres, que esa es parte de nuestra teología como iglesia de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, muere porque es hijo de María. Fíjese lo que voy a decir. Cuando Cristo muere en la cruz, muere porque es hijo de María, de una mujer de carne y hueso. Pero luego resucita, no porque fue hijo de María, sino porque es hijo de Dios. Por eso resucita. Y si solamente fuese hijo de María y del carpintero José, como decían las malas lenguas, si solo fuese hijo de María, este Jesús, cuando murió en la cruz y fue bajado de la cruz y fue sepultado, si solamente fuese hijo de esa María y de ese José, mira, sus huesitos todavía estuviesen en la tumba. O tal vez ya huesitos, ¿no? Tal vez ya el puro polvo. Pero la señal que Dios está dando, hermanos, alcanza un todo. Antes, hermanos, de que suceda su muerte y su resurrección, está esta famosa Navidad bíblica. Es una señal, hermanos, que viene desde los cielos y es entregada por Dios a los hombres. Es una señal que viene de Dios, algo que Dios quiere que tú entiendas. Es, hermano, una señal, un contenido, una enseñanza que proviene desde el trono de Dios para decirnos algo muy importante. Y hasta aquí, hermanos, no debe de importarnos lo que los paganos digan. Hasta aquí, hermanos, no debe de importarnos lo que la abuelita dijo, lo que la mamá dijo, lo que el papá dijo, lo que el vecino dijo. Aquí lo único que debe de importarnos es lo que ha dicho Dios. Eso es lo importante. ¿Qué señal, Señor, es esta? Evidentemente muchos de nosotros no hemos entendido, hermanos, la señal. Aunque la Escritura diga, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pues ándale, ahí estamos otra vez agarrados del chongo. Que si la Escritura dice que se llamaría Emmanuel, que por qué no le pusieron Emmanuel, que por qué le pusieron Jesús, que Jesús viene del griego Jesús, que no, que en realidad debía llamarse Josué, que no, que se debe llamar Joshua, ya estamos con el famoso nombre del Señor. Pero ¿cuál es el significado? Ese es el punto. No el nombre literal, sino lo que significa Jesús. Emmanuel, dice la Santa Escritura. Y no dice, y le llamarán Emmanuel. No, fíjense cómo dice. Y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es el significado del nombre literal. Con nosotros está Dios. Dios entre nosotros. Eso es lo que significa, hermanos, Emmanuel. Eso es parte del mensaje que Dios quiere que entendamos. Aunque nos perdemos en el literalismo, ya andamos agarrados, que sí, que no, que mandándonos al infierno a todos los que no crean como nosotros, haciendo palomilla con los que sí creen. Cuando aquella mujer virgen da luz, en latín, hermanos, dice natividad. Y se viene hasta nuestros días en la forma de Navidad. Los brazos de aquella mujer, María, que sería llamada bienaventurada por lo que está sucediendo con ella. Cuando el niño sale de su cuerpo, de su matriz, cuando aquella mujer lo abraza, está abrazando a Dios entre nosotros. Pero viene tan indefenso, sí, fíjate la paradoja, ¿no? Rey de reyes, indefenso, envuelto en pañales. La gracia de Dios envuelta en pañales sería un buen título para un libro. Dios, o aquella parte de Dios, ¿cómo debemos entenderlo? Aquella parte de Dios envuelta en pañales, envuelta en carne. Como cualquier niño, con la necesidad de ser amamantado por su madre. ¿Acaso la Escritura no dice, bienaventurados los pechos que mamaste cuando iba pasando Jesús? Con la necesidad de que se le cambiase el pañal. Y avisaba de la misma manera que avisaban todos los niños. Avisan todavía a todos los niños, por el olor, seguramente. Con la necesidad de que sus padres lo vistieran y lo protegieran. Aún protegerlo de Satanás, ¿no? Del diablo, ¿cómo dice? Dragón bermejo, Apocalipsis capítulo 12. Pero ese es otro cuento. Seguimos con la línea, hermanos, de la Navidad. Pues bien, nace de una virgen que es Dios el que ha engendrado en ella. Y a los 12 años de edad ya asombra a los doctores de la ley. Pero yo creo que ningún asombro como el de su madre. De ahí que sería llamada bienaventurada. Emmanuel, fíjate el significado, la señal, el mensaje. Emmanuel, Dios entre nosotros. ¿Y qué vino a decirnos? Antes de entrar en eso, necesitamos preguntarnos, ¿qué vino a mostrarnos? Porque es una señal, porque su mero nacimiento, su natividad, su Navidad es una señal de Dios con mucho significado. Acudimos otra vez al profeta mesiánico, famoso Isaías. Isaías capítulo 9, versículos 6, 7, dice así. Porque un niño nos es nacido, Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjense, hermanos, el discurso, la gramática, la sintaxis, cómo se entrelaza cada palabra para decirnos, explicarnos la señal que viene desde los cielos. Un niño nos es nacido. ¿Sabes qué? Los niños nacen todos los días. Todos los días nacen niños. Sí, pero no todos son de nosotros. Esa es la gran diferencia. Cuando decimos un niño nos es nacido, nos referimos, hermanos, a algo muy propio. Cuando nació mi último bebito, Roman, mi niño, que nació en mi casa, hijo de mi nieta. Cuando nació hace unos meses, yo pude decir con toda la boca llena de verdad, nos ha nacido un niño propio de nosotros. Pues cuando el escritor inspirado por Dios dice así, dicen algunos que son palabras que se refieren al pueblo de Israel. Pues sí, de cierta manera, ¿no? Porque esperaban al Mesías. Pero también podemos decir, hermanos, que está hablando de toda la humanidad. ¿Por qué? Ese niño, ese Mesías, ese Cristo ha nacido para oportunidad a todos los hombres y a todas las mujeres, incluyéndonos a nosotros mismos. Ese niño que nació de aquella muchacha virgen es un niño que nos pertenece a todos, porque es el Salvador del mundo, es nuestra oportunidad de ponernos bien con Dios, es nuestro sacrificio redentor para encontrar perdón de pecados. Y fíjate cómo dice la Escritura: el principado sobre su hombro. Domino es la palabra, principado, domino. Y aquí toma sentido el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. No tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En los tiempos romanos, porque era el imperio fuerte y había subyugado a todos los pueblos a sus alrededores, usaban de tener esclavos. Mientras más rico el romano, más esclavos y esclavas tenía. Y como tal, era dueño absoluto de las vidas y de los cuerpos de todos sus esclavos. Él podía hacer lo que le pegara en gana con ellos. Y los esclavos se referían a su dueño con la palabra Dominus. Cuando el amo de la casa le decía al esclavo: esclavo X, ven. Y el hombre venía y decía: sí, Dominus. No, Dominus. Como usted quiera, Dominus. Esa es la palabra que usaba el esclavo para con su amo. Pues bien, si era el dueño absoluto de vidas y cuerpos, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, de nuestro Dominus. De hecho, en cierta ocasión Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Un esclavo que desobedeciera a su Dominus merecía latigazos. Es más, si el Dominus lo decidía, inclusive podía sacrificarlo con cualquier muerte que le pegara en gana. ¿Qué es lo que necesitamos entender nosotros de este niño que nos ha nacido y que es una señal? Pues significa que si fuésemos en un barco, él sería el capitán. Y si fuésemos un ejército, él sería el general. Y si fuésemos una nación, él sería el presidente. No, hermanos. Si fuésemos una nación, y lo somos una nación, él es rey sobre todos nosotros. El principado sobre su hombro, el dominus sobre su hombro. y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y más que nombres propios, hermanos, son significados de su persona. Note usted, admirable, que significa, hermanos, esta palabra algo así como maravilloso, pero también significa extraordinario. Por supuesto que es maravilloso y por supuesto que es extraordinario. Ha nacido de una virgen no tocada por varón. Ha sido engendrado por el Padre Celestial. Es tan extraordinario. ¿Sí? Extraordinario. Contrastado con ordinario, pues sí, yo soy ordinario. Tú. Nosotros somos ordinarios. Cuando nacimos, nacimos como todos los hombres. Hijos de voluntad de hombre, hijos del placer de nuestros padres. Pero Él, nuestro Señor Jesucristo, es extraordinario, hermanos, porque es parte de la deidad en los cielos, engendrado por Dios mismo, nacido de una muchacha virgen, maravilloso. Y esta palabra maravilloso, hermanos, es una palabra que aplica a la creación, maravilloso como el universo mismo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No, maravilloso, esa es la palabra. Admirable en el sentido de extraordinario, en el sentido de maravilloso, maravilloso, más de lo que tus ojos puedan ver en el universo. Maravilloso más de lo que es la vida. Maravilloso más de lo que es la luz. Esto es lo que lo hace a Él extraordinario, maravilloso, admirable, dice la Escritura. ¿Cómo te ves delante de Él? Esa sería la reflexión. Porque habemos algunos aquí que pensamos que nosotros somos los maravillosos y extraordinarios. En el cristianismo se da, hermanos, de cuando en cuando, que se levanten hombres y también mujeres que piensen que ellos son maravillosos y extraordinarios. Soy el mejor de todos. Soy mejor que tú. Hace algunos años, les voy a platicar una anécdota. Necesitamos ponerle nombre al personaje. Déjame pensar en uno. Hay una poetisa mexicana. Bueno, nació en México, se crió en México, le llamaban Pita Amor. Búsquenla en internet, es interesante, Pita Amor, unas poesías bárbaras desde su juventud. Y se hizo viejita ella, se volvió excéntrica. Bueno, desde ese punto de vista, Pita excéntrica, ese es nuestro personaje. Fíjate cómo suceden las cosas, hermano, aún entre nosotros mismos. Es algo verídico, pero necesitamos tomar conciencia de eso. Hermano, toda la iglesia estamos muy desilusionados. A ver, párale. Ven. ¿Cuál toda la iglesia? Pues los fieles. ¿Qué? ¿Cuáles fieles? Ah, pues fulana, mangana, perengana, musulmana y la que parece humana. ¿Y esa es toda la iglesia? No. Pero entiendo, ¿no?, la figura de dicción, y es una hipérbole cuando se magnifica algo para darle sentido a lo que se quiere decir. Pero me asusta, hermanos, lo que implica. Lo que implica es que se formen castas en la iglesia, de que unos pensemos que somos mejores que otros. Que este varón piense que es mejor que este otro, y que este piense que es mejor que aquel otro. Y que aquella mujer piense que es mejor que esta. Y que este grupo piense que es mejor que el resto. Es la soberbia, hermanos, y es distintiva también en las iglesias de Cristo. Fíjese lo que estoy diciendo. Yo mismo pasé por ahí. Cuando esta congregación me recibió después de mi nuevo nacimiento en el Señor, cuando mi familia espiritual me abrazó y comenzó a criarme, Hermanos, yo era un soberbio de primera, soberbio de hueso colorado, inmisericorde, altivo, vanaglorioso, nada que ver con la gracia del Señor. Pero un Dios tuvo misericordia de mí, me tuvo paciencia y me enseñó aquello que reza allá en Romanos capítulo 12, versículo 13. Digo pues, por la gracia que me es dada, escribe el apóstol Pablo inspirado, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero el problema, hermanos, es que no todos hemos caído de la nube de la soberbia. Y cuando esto pasa, ya perdimos, hermanos, el significado de la señal de la verdadera Navidad en la Escritura. Cuando fui a la escuela, ya hace muchos años, me decía mi hermano Alanís, uno de mis maestros, bueno, nos decía a todos: sí, sí, yo sé que todos ustedes vienen convencidos de que son la solución a la iglesia, como si fueran un nuevo Moisés, como si fueran un nuevo Pablo, como si fueran un nuevo Cristo. Déjenme decirles una verdad, ustedes no son nada de eso, son simplemente instrumentos en las manos del Señor. Pero cuando sucede, hermanos, esto que suele suceder, cuando se manifiesta Pita entre nosotros, ya hemos perdido, hermanos, el significado de la señal de la verdadera Navidad. Fíjate cómo sigue diciendo: consejero, Cristo Jesús, consejero. Lleva la idea, hermanos, del que es el que planea, es el que decide cómo deben de marchar las cosas. Por eso, hermanos, las iglesias, por eso las congregaciones pierden el paso cuando piensan que por pagarle a alguien como si fuera un empleado de la iglesia, todas las cosas van a salir bien. Mientras más profesional en el púlpito y en la enseñanza, las cosas van a estar mejor. No, hermanos, lo que necesitamos nosotros es entender el mensaje de la Navidad del Señor, que el que nació fue Cristo y Él es el consejero. Y nosotros tenemos que encender el switch, encender el interruptor. Necesitamos entender su luz, entender su plan. Y que yo sepa, hermanos, hasta aquí, el plan principal de nuestro Señor Jesucristo desde que nació fue salvar a los hombres. Y de esto nos convendría hacer varios estudios y sermones, mis hermanos. Cómo encender el modo de salvación o de ser salvadores entre los hombres. Dios fuerte, también dice. Ya casi terminamos. Dios fuerte. Él, hebreo, Dios. Aquí significa fuerte, significa aquel que es héroe, que por su valentía puede llegar a ser un gran héroe, poderoso, fuerte. Sí, por supuesto, hermanos, en Cristo Jesús está todo eso, está la fuerza, está el poder, está el vigor, está el poderío, está la valentía. Por Él fueron creadas y para Él fueron creadas todas las cosas. Sigue diciendo, Padre eterno. Aquí chocan varios en el ámbito religioso. ¿Cómo puede ser que el Hijo sea también Padre? Padre eterno. No solamente Padre, Padre eterno. Y eternidad, hermanos, es, fíjate cómo lo voy a decir, es algo que apunta para siempre. Padre eterno, para siempre jamás. Padre eterno, eternamente y para siempre. Príncipe de paz, paz, shalom, hebreo, shalom. ¿Cómo se saludan los judíos? Shalom, paz. Príncipe de paz, es el único, hermanos, que verdaderamente puede traernos la paz. Sí, la paz primeramente perdonando nuestras rebeliones en contra del Padre Celestial, que haya paz. Y Dios está dispuesto, los ángeles lo cantaron, para los hombres en la tierra, buena voluntad de paz. Si la Navidad tiene un significado, hermanos, es este que hemos estado mencionando. La Navidad, hermanos, si somos fieles al texto, es una señal dada por Dios. ¿Cómo entender eso, hermanos? Pues mira, vivimos en una sociedad llena de señalamientos y simplemente para traficar, para manejar de un lado a otro, necesitamos señales de tráfico y necesitamos obedecerlas. ¿Para qué? Para cuidar nuestra integridad, para cuidar de no tener un accidente y para poder llegar a donde vamos. ¿Y a dónde vamos? Porque para eso nació Cristo, para llevarnos a los cielos. Señal maravillosa. Memorial. Memorial, algo que se tiene que tomar en cuenta, algo que se tiene que tomar en cuenta. Sí, hermanos, Él vino para señal de parte de Dios. Y nuestra gran responsabilidad es entender que la Navidad de Santa Claus, hermanos, es una la Navidad de Santa Claus es una festividad, es algo que pertenece a los niños, nada que ver con la Navidad del Señor, de este Señor, del Príncipe de Paz, del Padre Eterno, del Dios Fuerte, del Consejero, de este, que es la verdadera señal. No confundamos, hermanos, una cosa con la otra. Y podemos seguir hablando, hermanos, todo el día con este respecto, pero yo creo que con esto basta, por lo pronto, con esto basta. Si lo entendemos, habremos entendido el verdadero significado, hermanos, de la Navidad bíblica. Y si nos quedamos con algo, por muy pequeño que este sea, quédate con esto. El Señor vino y nació, fue engendrado por el Padre Celestial en una virgen, en una muchacha virgen, y nació para salvación nuestra. Si quieres, hermano, resumir todo en una palabra, salvación nuestra. Y si ya la lograste, viene la segunda parte, salvar a los otros. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿A cuántos has salvado? ¿O todavía no enciendes el modo de salvación? Tal vez no lo has encendido porque no habías entendido ni siquiera la Navidad bíblica. Pero vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir predicando y vamos a seguir enseñando. Y la honra y la gloria sean siempre para Dios y con su plan eterno, con aquel que vino a engendrar en una mujer virgen y que dio a luz un niño y que este niño significa todo lo que hemos dicho y se queda como señal para todos los hombres. ¿Quién necesita la salvación? Levante la mano, ¿quién necesita la salvación? Fíjate, ahí está otra vez la iglesia de Cristo. Si yo ya soy salvo, ¿a mí qué? Todos necesitamos ser salvos en Cristo Jesús, mis hermanos. Cuando digo yo, ¿quién necesita la salvación? Pues déjame levantar las dos manos y dale gracias a Dios que no tengo cuatro porque las levantaba las cuatro. Todos necesitamos la salvación. Pero si ya el Señor nos ha salvado, entonces todos necesitamos ser salvadores. Vamos afuera, hermanos. Vamos a llevarle la señal de Dios a los hombres. Vamos a decirles el verdadero significado de la Navidad bíblica. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Vamos a darnos la oportunidad, mis hermanos, de ponernos bien con el Señor. ¿Quién necesita del Señor? Traiga su petición, por favor, delante de nuestro Salvador. Déjame encontrar un himno. Pues aquí está, mira. Número 5. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré en él la divina. Mira, aquí pasó mi hermana Clarita. ¿Quién más pasó? No los veo. ¿Nada más Clarita? No se queden en los pasillos, vengan enfrente, vengan. Vamos a decirle a Dios cuánto dependemos de Él. Vamos a decirle a Cristo que nos agrada que Él haya nacido y que haya nacido de una virgen y que haya nacido el día que le haya pegado la gana nacer. Perdonen la expresión. Quiero decir que haya nacido en el momento exacto que Dios decidió que naciera. Que si es el 25, que si es septiembre, que si es octubre. Irrelevante. Lo que es verdaderamente importante es que Él nació para traernos salvación a nosotros. También quiero anunciarles que el viernes fue bautizada mi nieta Nora. Ella dijo, quiero ser bautizada. Y venimos el viernes aquí en la noche y fue bautizada para el perdón de sus pecados. ¿Habrá alguien más que quiera nacer en este día? ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera ser bautizado para el perdón de sus pecados? Nada más es necesario que me levante la manita así y me diga yo. Con mucho gusto le ayudamos. ¿Nadie? Nadie. Bien. Ahora el varón que va a orar por todos nosotros que hemos pasado enfrente. Por favor, venga mi hermano. Venga a orar por nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Aquí estamos ante ti, Señora, presentes. Tú nos has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Nos has mostrado tu verdad, nos has enseñado las verdades que has dejado plasmadas para nosotros y nos has mostrado algo maravilloso, Señor, que podemos verlo y visualizarlo cada uno de nosotros, pero también podemos ver cantidad de regalos que tienes para nosotros, Señor. Yo los miro, la paz primeramente, esa paz que tú nos has regalado a cada uno de nosotros, la salvación. Yo quiero un regalo de eso, Señor. Yo quiero ser salvo contigo, Señor. Quiero también la paz. Quiero bendiciones tuyas, Señor, que son regalos para mí, porque lo que tú regalas es para bien de cada uno de nosotros. Hay regalos fuera, allá entre el mundo. Algunos bonitos, otros muy caros, otros más económicos. A final de año estarán feos y ya muy usados. Mas, sin embargo, lo que tú tienes para nosotros... Mas sin embargo, los regalos que tú nos muestras en esta tarde son para toda la vida, Señor. Yo quiero un regalo tuyo en esta tarde. Quiero tu paz, quiero tu salvación. Quiero que todo el tiempo estés en la vida mía como en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias porque te has mostrado, te has manifestado. Hemos visto tu gloria, le hemos comprendido y nos sentimos a gusto entre los otros porque hemos sentido que tú has estado en este lugar, dándoles el lugar que merece, Señor, un lugar santo para ti, Señor. Gracias, gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya están ahora listos. Sí tengo varios asistentes acá, esto está bueno. ¿Saben, hermanos, que dice la Escritura que cuando estas cosas suceden, hay fiesta en los cielos y que los ángeles se regocijan Cada vez que un alma nueva viene a los pies de Cristo Jesús, no solamente los ángeles se regocijan. Imagínate el Padre Celestial, lo que implica que Dios esté viendo que su plan redentor sigue adelante. No solamente el Padre Celestial, Cristo Jesús, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre, el que fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, la satisfacción que debe de sentir en su corazón, si es lícito decirlo de esa manera, cuando alguien como Andy se rinde a su verdad. Y lo creemos. Por eso no solamente son los ángeles, el Padre, el Hijo, sino también su iglesia en este lugar, que nos regocijamos por la decisión que Él ha tomado. Estamos muy contentos por eso. Ojalá que sean muchos, muchos más. ¿Y saben qué? Depende de nosotros, porque somos los que tenemos la verdad, somos los que tenemos el Evangelio, y somos los que tenemos boca para hablar, y somos los que tenemos piernas para caminar, y somos los que tenemos automóvil para ir a predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Bien. Andy, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados. Amén. Hermanos, hermanas, sin duda alguna este joven, nuestro nuevo hermano, aquí en la tierra tiene muchos, cantidad de amigos. Muchos, pero verdaderamente ahora en este día se ha encontrado con el verdadero amigo que es nuestro Señor Jesucristo. En su himnario que tienen allí vamos a cantar el himno 102, 102. Y allí nos vamos a dar cuenta que el Señor es nuestro verdadero amigo. 102, si están listos con sus himnarios, cantemos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y Él me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, siente fiel con Él a demorar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Bueno, vamos a entonar otro himno más, que es el número 82, mis hermanos. Número 82. Si están listos con sus himnarios, cantemos. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, esa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, es esa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Vamos a invitarlo. Gracias.